En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes y no es un martes cualquiera. Es el martes 24 de diciembre de 2019. Esta noche, Nochebuena y mañana Navidad. Ya sabes lo que sigue después. Bueno, pues aquí estamos en esta edición especial de Elche en Punta a través de Teleelche en Radio Marca. Te saludamos también desde Teleelch y desde nuestro portal multimedia teleelch.es por si estás pasando las Navidades, pues no sé, en el Caribe, allí disfrutando de la playa de las Palmeras. Hombre, aquí tampoco te creas que vamos con bufanda, ¿eh? Porque tenemos casi 20 graditos de temperatura. Abrimos, como siempre ya, la información en Elche en Punta con titulares. Un Elche Club de Fútbol que disfruta de unas vacaciones dulces, de una Navidad tranquila. Los de Pacheta volverán este próximo lunes por la tarde para preparar el primer partido de 2020. Primer encuentro de la segunda vuelta será el sábado 4 de enero a las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Luego repasamos todo el calendario de partidos que ya tenemos confirmados de Liga y de Copa. Danilo se despide del Elche Club de Fútbol. Allá donde esté habrá un aficionado franjiverde más, decía anoche en sus redes sociales. El defensor paraguayo y el club ilicitano ayer llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato de cesión. El zaguero se marcha con 6 partidos jugados y un gol. Era un secreto a voces que no entraba en los planes de Pacheta. En las últimas semanas ni entraba en las convocatorias y cuando pudo jugar por la ausencia de Gonzalo Verdú, el técnico prefirió utilizar a un centrocampista, Manu Sánchez. Ahora la comisión deportiva se afana en buscar la contratación de un defensa central, además de un delantero. Mientras Pacheta no se aparta ni un milímetro de su discurso de permanencia, a pesar de que el Elche está haciendo números de playoff, está a 1 punto de los puestos protagonistas y a 10 del descenso, el técnico lo sigue teniendo muy claro en la clasificación, la mira hacia abajo. 19. Quedan 19. Cuando consigamos los 19... hablamos de otras cosas. Mientras tanto, 19. No sé si estaremos a 9, a 10, a 11 del descenso. Vamos a esperar, a mirar para abajo. Si como miremos para arriba nos vamos a meter una hostia, nos la damos. Que no voy a mirar para arriba, que voy a mirar para abajo. ¡Ay, qué falta de ambición! Qué graciosos. Esos que me acusan de ambición. Tú espera que los consigamos pronto y veremos a ver cómo cambia la película. Pero como a un grupo de jugadores y a un equipo, tú le cambias el objetivo, aunque sea ambicioso y sea, como le quites esta ilusión que tiene y la conviertas en obligatoriedad, se baja el telón y no hacemos lo que hemos hecho hoy. Las palabras de Pacheta, que quiere blindar a sus futbolistas, que además son calcos y fotocopias del propio técnico. El mensaje cala en el vestuario blanquiverde. Repasaremos también hoy martes cómo estaba el Elche al finalizar la primera vuelta en la jornada 21, el equipo de Pacheta el año pasado. Ya os adelanto que con 7 puntos menos acabó la primera vuelta con 24 puntos en 15ª posición. Luego José Antonio González nos acerca esos datos, también cómo ha leído los cedidos y el repaso a los resultados y los partidos del fin de semana. Todo ello aquí en Elche en Punta. Buenas tardes.

se podrá empatar, pero batir ya es absolutamente imposible. Aquella fue la temporada de los récords. Por eso digo que nos dejó aquella Navidad es la mejor, deportivamente hablando, para el Elche, sin duda. Yo creo que de todos los años que ha estado en segunda división, y han sido muchas temporadas. Además, aderezada con la dulzura de aquel golazo de Edu Albacar en el campo Alfredo Di Stéfano contra el Real Madrid Castilla. En el minuto 94 fueron unas Navidades dulcísimas. Más dulces que esas ningunas, y las siguientes, yo creo que estas, incluso las de Rubén Baraja, 2015, el Elche acabó también con 31 puntos, pero no fueron tan dulces como esta. ¿Por qué? Primero porque entonces la permanencia no era el objetivo. El objetivo, bueno, era intentar codearse con los de arriba. Segundo porque las sensaciones no eran tan buenas como esta, ¿no? Cuando a un equipo se le pide la permanencia como único objetivo, porque el presupuesto es uno de los más bajos, y acabas en el último partido de Navidad ganando fuera de casa y despidiéndote con números casi casi de playoff, pues evidentemente las sensaciones son mucho más bonitas. Y eso es lo que ha pasado este año. El equipo ha sabido levantarse del golpetazo que supuso la derrota contra Las Palmas. No es que Las Palmas no te pueda ganar. Lo que pasa es que fue duro ver cómo ganabas 2-0 en el descanso y cómo te levantó el partido. Eso fue lo duro. Porque si te gana 0-3, dices, bueno, desde el principio hasta el final han sido superiores. Pero es que, aunque es cierto que fueron superiores casi desde el principio hasta el final, te marchaste al descanso con 2-0. Y claro, perder esa renta duele. Bueno, pues el equipo se levantó 2 días después en la Copa. Que ojo, alguien dirá, bueno, es que era un tercera división. Sí, sí, sí. Que se lo digan al Alavés y se lo digan a los 9 equipos de segunda que han caído. Contra terceras, segundas, ves. Sí, ya sé que es una obligación pasar. Pero no es fácil. Y el Elche hizo un ejercicio muy profesional en Segovia, adaptándose a las condiciones climatológicas duras. Venías de perder, con un equipo totalmente experimental, de suplentes y canteranos, con 2 grados de temperatura, con agua nieve, con frío, con un campo en el que no se veía un pepino. Y supo adaptarse y ganó 0-2. Y 4 días después llega Albacete. No olvidemos, un campo y un equipo que hace 4 meses estaba disputando el playoff de ascenso, manteniendo equipo y entrenador, y el Elche gana 0-1. Y además con una gran imagen, sobre todo en la primera parte. Es decir, que el equipo termina con muy buenas sensaciones, con un notable alto para las perspectivas que había a principio de verano o cuando empezó la temporada, con un equipo que el tope salarial le asfixiaba, que hubo que poner, en el entonces máximo accionista Sepúlveda, que tuvo que poner deprisa y corriendo dinero, porque si no te quedabas con el peor presupuesto de la categoría, para poder al menos inscribir a los 7 fichajes. Entonces, ver que el Elche finaliza la primera vuelta con estos números, desde luego, es importante, es ilusionante. Dicho esto, ¿ha conseguido algo? No. No ha conseguido ni la permanencia, pero es cierto que está más cerca. Esos 31 puntos ya no se los quita nadie. Y que además que las sensaciones son que va de menos a más, que hay una evolución. Y que Pacheta, igual que es de los que dice que hay que mirar para abajo, y el tío ahí obcecado en que hay que mirar para abajo, y en el fondo tiene toda la razón, porque como él empiece a pregonar lo de que hay que mirar para arriba, esto descarrila. Ahí tiene toda la razón. Lo que es incuestionable es que no puede controlar el que la afición, o parte importante de la afición, está ilusionada. Pero ojo, ilusión con moderación, con los pies en la tierra. Pero el propio Pacheta, que dice esto, que manda un mensaje moderado y que no vende humo, también es el mismo Pacheta que dice que la segunda vuelta va a ir mejor. Entonces, claro, si la segunda vuelta va a ir mejor de sumar 31 puntos, ¿qué significa? 31. Si mejoras solo en un punto, vamos a poner 32. Eso ya es mejor. Muy poco, pero es mejor. Esos son 63 puntos. El playoff el año pasado estuvo en 65. Entonces, ¿hay motivos para ilusionarse? Sí. Pero tocando muy poco la plantilla. Ahora se ha ido Danilo. Ya con Danilo había que firmar un central. Sin Danilo hay que firmar 1 o 2 centrales. Pongamos uno muy bueno. Un delantero, también. Le hace falta Pacheta. Por pedir, pues si traen un centrocampista, un extremo o un lateral derecho, no sé, eso debe ser Pacheta el que lo pida. Y el director deportivo o el dueño, no se sabe muy bien cuál de los dos o los dos, el que se lo traiga. En estos momentos el equipo está a 10 puntos del descenso, su verdadero objetivo, más de 3 partidos, de diferencia y con muchos equipos por detrás. Está a un punto de playoff, pero es que está a 2 puntos del quinto y a 3 del cuarto. Y a 4 del tercero, el que abre el playoff, que además es el próximo visitante, el Huesca. Es decir, que si ganas al Huesca te puedes poner, vamos, te metes de lleno en playoff. Y tampoco estás tan lejos del ascenso directo, a 5 puntos de la Almería, en una jornada marcada por las derrotas de los gallitos. Cayó el primero el Cádiz, cayó segundo el Almería, cayó el tercero el Zaragoza, cayó el sexto el Girona. Fuenlabrada no pasó del empate, el único que ganó el Huesca y porque se enfrentaba a otro de los gallitos, el Zaragoza. O sea que para los que miren para arriba, ha sido una fantástica jornada para el Elche, que con su victoria le ha recortado puntos a todos. Bueno, pues el equipo tiene este calendario en el mes de enero. La jornada 22, Elche-Huesca, el sábado 4 de enero a las 8 de la tarde. Ojo al mes de enero, que es duro, ¿eh? Huesca, Almería, Alcorcón, Sporting de Gijón. Elche-Huesca, sábado 4 de enero. El siguiente fin de semana no hay liga, hay Copa del Rey. El Elche juega en el campo de la Constitución en Yecla, Yeclano-Elche, el sábado 11 de enero a las 5 y media de la tarde. El compañero periodista Germán Abril ha confirmado que el partido Yeclano-Elche se disputa el sábado 11 de enero a las 5 y media de la tarde en el campo de la Constitución. Dos días después, jornada 23 de Liga, jornada intersemanal, Sporting de Gijón-Elche, bueno, dos días no, tres, porque al jugarse el sábado la Copa, tres días después. El martes 14 de enero a las 7 de la tarde, Sporting-Elche. El Elche va a estrenar a Jukić como entrenador del Sporting, porque ayer fue destituido José Alberto. Sporting, el nuevo Sporting de Jukić contra el Elche, jornada 23, martes 14 de enero a las 7 de la tarde. Cuatro días después, jornada 24, Elche-Alcorcón, domingo 19 de enero a las 12 del mediodía. Jornada 25, último partido de enero. Almería-Elche contra el equipo de Guti, contra el segundo Almería-Elche, el domingo 26 de enero a las 4 de la tarde en el estadio Juegos Mediterráneos. Y tenemos ya fecha también para el primer partido de febrero. Jornada 26, sábado 1 de febrero, Elche-Málaga en el Martínez Valero a las 9 de la noche. La verdad es que los mires como los mires, todos son rivales fuertes. Unos porque son históricos, Málaga, aunque esté en la parte de abajo, otro porque son gallitos y están en la parte alta. Vamos a ver cómo arranca el 2020 para un Elche en el que Pacheta espera que ya esté recuperado Nino, espera que esté recuperado Iván Sánchez, que se retiró con un fuerte golpe en Albacete, espera que esté recuperado Juan Cruz, que podía haber jugado en la Copa, porque estaba sancionado para el Albacete en Liga, pero no lo hizo también por una molestia. Y el único al que no recupera será a Claudio Medina, que hasta mitad de febrero aproximadamente no será de la partida. El que ya no es jugador del Elche es Danilo. La etapa de Danilo Ortiz en el club ha finalizado. Ayer anunció el Elche en un comunicado que llegó a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato de cesión, que vinculaba a ambas partes hasta junio de 2020. El defensor de Paraguay, recordamos que llegó a ser internacional con su selección hace unos años, se incorporó a la disciplina franjiverde en el mes de agosto, procedente del Dorados de Sinaloa mexicano, para reforzar el centro de la defensa. Danilo ha completado la primera vuelta en segunda división a las órdenes de Pacheta y ha disputado 5 partidos de Liga y 1 de Copa del Rey, en los que ha marcado un gol, su partido en Girona fue lo mejor que hemos visto de Danilo. Danilo, por cierto, aprovechó para despedirse del Elche y de la afición franjiverde a través de sus redes sociales, en las que dice: han sido unos meses muy intensos, felices y satisfactorios, y una oportunidad a la que siempre le estaré agradecido. Allá donde esté, habrá un aficionado franjiverde más. Pues de bien nacido es ser agradecido, no ha tenido suerte, yo creo que es un buen futbolista, pero el ritmo de competición aquí en la segunda división es, creo que una marcha más, tiene una marcha más. Danilo, en los entrenamientos le ha costado coger el ritmo. Pacheta incluso ha preferido, cuando ha faltado Gonzalo Verdú, reconvertir a un centrocampista como Manolín, Manu Sánchez, antes que utilizar a Danilo, que ya en las últimas convocatorias ni aparecía, y era un secreto a voces que no entraba en los planes de Pacheta. Recordamos que Danilo vino de la mano del nuevo dueño, cuando entonces todavía no lo era, estaba negociando Cristian Bragarni con Sepulcre. Lo fácil para Pacheta hubiera sido, bueno, no quiero enfadar al dueño, me lo quedo, que tampoco es tan malo el chaval, y así me llevo bien. Pues conociendo a Pacheta, ya desde el primer momento, desde el día en que se firmó lo de Cristian Bragarni, que se hizo con el control del club, la siguiente rueda de prensa, recuerdo que Pacheta le echó un par, pero de los buenos, cuando dijo: si por traerme dos fichajes en el mercado de invierno me van a cambiar el objetivo, no lo voy a permitir. A eso se le llama tener personalidad. Como a lo de prescindir de Danilo, cuando, insisto, lo más cómodo para no enfadarse con el jefe era quedárselo, a eso también se le llama personalidad y valentía. Que le deseamos lo mejor a Danilo, que a mí me parece, insisto, un buen futbolista, pero al que le ha faltado tiempo para adaptarse, y además un buen tipo, y lo demuestra con sus frases en las redes sociales, y que de verdad le deseamos lo mejor al bueno de Danilo. Lo que deja claro es que hace falta, por número, harían falta dos centrales. Ahora mismo el Elche solo tiene a los dos titularísimos, Gonzalo Verdú y Dani Calvo. El Elche toda la vida ha tenido cuatro centrales. Este año se ha conformado con tres y uno se ha marchado. Harían falta dos centrales. Pero bueno, si a Pacheta le apaña uno bueno, yo entre dos discretos y uno bueno, prefiero uno bueno. Que efectivamente ya tendrás para soluciones de emergencia adaptar a Manu Sánchez o a Juan Cruz. A este no hay que adaptarlo, este vino como central. Lo que pasa es que es tan bueno de lateral que a ver quién lo quita de ahí. Y además de un central titularísimo o dos, hace falta un delantero. Porque Claudio Medina, pues como mínimo hasta febrero, mitad no está. Pero además un delantero distinto, habilidoso, ratonero, de estos que los defensas los vuelven locos. Y eso es lo que quiere también Pacheta. Luego ya, que si un centrocampista más, de corte organizador, que si un extremo, porque solo hay tres para banda, que si un lateral derecho, por aquello de que Tecchio no está apareciendo para meterle competencia a Oscar Gil. Bueno, eso ya son, para mí, cosas secundarias. Si se puede, bien. Pero fundamentalmente, lo que no hay es que marear el vestuario. Este vestuario es un vestuario sano. Lo tiene súper controlado Pacheta. Y en ese sentido, lo que no tiene que entrar es ni cantidad ni gente que no venga a sumar. Buena gente, que haga grupo, y jugadores que de verdad, los que están, digan: joder, es que este es un fenómeno, es que este, vamos, que entre ya este vestuario, que nos va a ayudar a mejorar. Poco y bueno, que en el mercado invernal ya sabemos que es difícil acertar. El año pasado se acertó, Jorge Cordero tuvo la habilidad de acertar, también es cierto porque fichó mucho. Es la vez, el mercado invernal, que más se fichó, 8 jugadores. Pero de los 8, vamos, así a bote pronto, solo con Edgar Badía y Yassin, ya te digo yo que valió la pena la apuesta de Jorge Cordero, que alguna vez se le ha criticado, digamos, yo respeto todas las críticas, pero criticar a un tío que lo fichas para ascender de segunda B a segunda A y lo asciende a la primera con el equipo que hace, que la siguiente temporada lo mantiene y que en el mercado invernal te da dos o tres jugadorazos que te hacen hacer una segunda vuelta magnífica y que encima son piezas básicas en esta temporada que están luchando casi por el playoff, joder, pues si criticas a Jorge Cordero por eso, porque ha fichado muchos, yo quiero muchos Jorge Corderos, perdóname, pero los quiero ya. Que tampoco creo que le, sí, que le costó al club, más le hubiera costado estar en segunda B. Cuando digo, no, pero es que hubo muchos cedidos, sí, sí, imagínate estar en segunda B 6 años como el Hércules, como el Murcia, como el Cartagena y como tantos históricos. Eso cuesta mucho más. No es que pague a gusto el haber firmado muchos futbolistas, que por cierto, el primer año había que firmarlos a todos porque solo estaba Nino y Soricaba. Pero bueno, no hablemos ya de pasado, hay que hablar de futuro. Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc. Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en Seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Estas Navidades, restaurante El Parador de Feliciano. Sabores auténticos, cocina tradicional, todo cocinado con el mejor aceite de oliva virgen extra. Especialidad en arroz a banda, deliciosas croquetas, pulpo a la plancha, entrecot chogichu. Con el maridaje perfecto para cada plato, prueba vinos diferentes. Restaurante Enoteca El Parador de Feliciano, en la Marina, Avenida de la Alegría 6. Reservas al 965 41 92 65. Búscanos en Facebook. ¡Felices fiestas! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es un día muy especial este 24 de diciembre. Esta noche es la Nochebuena. Mañana el día de Navidad. Día especial para todos. Nos reunimos con las familias. También con los amigos, ¿por qué no? Por cierto, recuerda que esta noche no se baja la basura. Es martes y aunque sea Nochebuena, los martes tenemos la costumbre de comparar. Esto de las comparaciones, dice el refranero español, que son odiosas. No siempre, a veces vienen bien. Y a nosotros nos gusta comparar cada martes cómo estaba el Elche el año pasado a estas alturas y también cómo estaba el playoff de ascenso, cómo estaba el ascenso directo y cómo estaba la zona de descenso, para guiarnos. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El Elche de Pacheta, ¿cómo finalizó la primera vuelta en segunda el año pasado? Pues con menos puntos, un total de 24, decimotercera posición para ese equipo en las 21 primeras jornadas de Liga. El Elche ahora tiene 31 y está colocado en la posición número 8, es decir, una diferencia de más 7 puntos. Se mantiene respecto a las semanas anteriores porque en la jornada 21 del campeonato el año pasado ganó 1-0 el Elche al Nastic con el gol de Iván Sánchez, y el pasado sábado el conjunto franjiverde que hizo lo propio, en este caso fuera de casa, contra el Albacete. Las principales diferencias son que el equipo de este año gana más partidos, un total de 3, y pierde menos. Además, es un equipo bastante más goleador, 27 por 20, y también encaja menos, 23 por 26. Por cierto, Paco, como curiosidad, has comentado tú antes acertadamente que en la temporada de Baraja la primera vuelta se terminó con 31 puntos, pero es que en la temporada del descenso a Segunda División B con Toril, recordamos, un equipo diseñado para intentar pelear por el ascenso a Primera División, la primera vuelta se saldó con 26 puntos, es decir, que ahora mismo el Elche de Pacheta tiene una diferencia de más 5. Este equipo está cosechando mejores resultados que el de Toril, que todavía no había sufrido pues ese bajón de final de temporada que le llevó al descenso a Segunda División B. Respecto a la parte baja de la clasificación, las diferencias se mantienen. El año pasado, 18º, marcando la salvación, era el Rayo Majadahonda con 22 puntos. Ahora lo es el Lugo con 22, y ya en la zona roja de la tabla era el año pasado 19º el Extremadura con 21, y a día de hoy sigue siendo también el Extremadura con 21 puntos, es decir, que está totalmente igualada la comparativa. Por tanto, la salvación, si se sigue esta tendencia de puntuación, estará en 46 puntos. Respecto al playoff, se confirma que de momento todo hace pensar que el playoff va a estar este año bastante más barato. Osasuna era sexto el año pasado, por cierto, una Osasuna que terminó ganando la Liga, para que veamos lo que cambian los equipos en las segundas vueltas de los campeonatos. Tenía por aquel entonces 35 puntos y ahora sexto es el Numancia con 32. Así que el playoff pues va a estar también bastante más barato de cara a esta temporada. Recordamos que el playoff el año pasado, aunque se consiguió con 68, pero con 64 quedó el séptimo. Es decir, que el que hubiera sumado 65, ahí estaba la frontera del playoff. Si este año hacen falta 2-3 puntos menos, el Elche haciendo la misma vuelta en la segunda que la primera, sumaría 62, estaría ahí al filo. Y si mejora, como dice Pacheta, que va a mejorar la segunda vuelta, pues no te digo nada. Pero en fin, eso está por venir y está por ver. Por cierto, que lo que sí contrasta, José Antonio, son los números de fuera de casa. A estas alturas, que yo recuerde, el Elche el año pasado había ganado un partido, que fue en Majadahonda en el mes de diciembre. En toda la Liga ganó 2, y a estas alturas en la primera vuelta es el segundo mejor equipo a domicilio, ¿no? Efectivamente, porque lleva ya, si no me equivoco, Paco, son 5 victorias fuera de casa, que se dice pronto. O sea, de las 8 que ha cosechado, 5 han sido lejos del Martínez Valero, y eso hace pensar que también este equipo, si hubiese empezado un poquito mejor la Liga en su estadio, donde ha tenido partidos que ha podido ganar perfectamente, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, contra el Lugo, contra el Almería, donde se adelantó en el marcador, y bueno, faltando poquito tiempo, pues le empataron en la segunda parte. Este equipo podría estar mucho más arriba. El Málaga ganaba 1-3, en fin, 2-0 contra Las Palmas. Bueno, pues vamos a ver si sigue esa progresión en la segunda vuelta del campeonato. ¿Cómo les ha ido a los cedidos? Pues en general bien. Manu Justo en Segunda División B, en ese grupo 4 con el UCAM de Murcia, fue titular y sustituido en el minuto 74. Gozó prácticamente de la totalidad del partido, aunque su equipo empató en casa 0-0 contra el Mérida. Johnny Íñiguez, el centrocampista ilicitano, está en Tercera División, y curiosamente el pasado domingo se enfrentó al ilicitano, el Alcoyano, que goleó en COS 0-3 al filial del Elche. Johnny Íñiguez completó todo el partido, fue titular y además vio una tarjeta amarilla. Así que en general pues van a pasar unas buenas navidades, aunque por ejemplo a Manu Justo le está costando hacerse con la titularidad esta temporada en el UCAM de Murcia. Y repasamos también lo que dio de sí el fin de semana en los marcadores. Empezamos por el fútbol en tercera división, el comentado Ilicitano 0, Alcoyano 3, un Alcoyano que no ha perdido ni un solo partido esta temporada y que va lanzado pues hacia segunda división B. En división de honor, derrota del Elche en casa 0-1 contra el Atlético madrileño. En Liga Nacional, el Kelme goleó 4-0 al Itango, el Celtic Elche venció en casa 2-0 al Racing de Algemesí y el Elche perdió a domicilio 2-1 contra el Don Bosco. En fútbol sala, victoria sobre la bocina del Lirefranc Elche en el Esperanza Lag ante el líder 5-4, ganó al Real Betis. El Intersala Promesa goleó 6-1 al Juventud de Elche, el conjunto ilicitano que no tuvo una buena actuación en este partido. En balonmano, el Club Balonmano Elche regresaba a la Liga Guerrera Ciberdrola y ganó con remontada en los minutos finales, 28-25 en Carrús al Balonmano Granollers. Además, supuso el regreso tras una grave lesión de la jugadora catalana Ivette Musons. El Paquito Rentacar venció fuera de casa 27-32 ante el Villarreal. En voleibol, el Granadas de Elche ganó a domicilio 0-3 contra la Universidad de Alacant. En waterpolo, derrota fuera de casa del Club Waterpolo Elche contra el Castelló 8-6. Y por último, Paco, destacar el partido benéfico que se llevó a cabo, o los partidos, mejor dicho, el pasado sábado. Ganaron los informadores 3-1 a los populares y respecto al partido en categoría femenina, la victoria fue para los populares. 3-7 derrotaron a las informadoras. Así que lo más importante es que se recaudaron cerca de 4.500 euros para la Asociación Parkinson de Elche, ese proyecto que tienen Estimulación 2.0, para que a través de las tablets puedan acercarse los enfermos a la asociación, que no pueden estar presentes físicamente, y también para el Club Deportivo Globo, que fomenta el deporte para personas con daño cerebral. Pues sin duda enhorabuena a todos los compañeros y compañeras populares, informadores que consiguieron esa bonita recaudación. El rato lo pasamos fantástico y lo más importante, insisto, además de vernos una vez al año, el poder hacer la vida un poquito más sencilla, en ayudar a todas estas personas que no lo tienen tan fácil. José Antonio, te deseo una feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a ti y a todos los oyentes. Y a vosotros, efectivamente, que paséis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Hoy, de manera excepcional, pues os dejamos con un temita de Navidad y que seáis muy felices en estas fechas tan entrañables. Hasta luego. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.